Vuelve a sonar el timbre de la distinción de tu favorito de la mañana. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Ana María Hernández Rodríguez. ¿La canción que va a solicitar? Por Yonki, Me Faltas Tú. ¿De dónde hace la llamada? De Ciego de Ávila. ¿Trabaja? En Indalecio Montejo. ¿Y su labor ahí cuál es? Pantrista. Aprovecho y saludo a todas sus compañeras y compañeros de labor. Ahora, ¿también usted desea otro saludo? Mis nietos, Alessandro y Luigi, y a mi mamá. ¿La canción? Por Yonki, Me Faltas Tú. Estoy en el mismo lugar donde soñábamos pintar, donde tú me regañabas cuando yo me portaba mal. Pero después de 12 años me hice famoso entre los famosos. Vine a buscar tío de mí y tuve que decirte así. Me enteré que estás muy lejos del hogar. Dame tu correo para ver si yo te puedo localizar. Sentaba junto contigo para que la maestra no la cogiera conmigo. Como viste tu boca, tu cara, tu pelo. Me botaba más porque sentía celo. Y me ponía furioso cuando no me querías dar un beso. Vos te estabas dispuesto a sacrificar hasta mi horario de receso. Quizás son cosas que tú no comprendas. Quizás son cosas que a ti te sorprendan. Pero quiero decirte algo. Aún conservo tu bolsita de merienda. Poco a poco, lentamente, yo me fui adueñando de tu mente. Como olvidarte si te estás presente. Como el timbre de las 4 y 20. Todos los fines de semana cuando nos portábamos muy bien. Íbamos para la disco piñe. Tú me decías, Alejandrino, necesito que no te cariñe. Y yo lloraba cuando yo te veía de la mano con otro. Tú me decías, tú me estás volviendo loca. Yo te decía, tú me estás volviendo loco. Y si eso no te parece motivo suficiente para acordarte de mí, no me queda más nada que decirte así. Y estoy aquí para ayudarte a recordar que te conocí. Los dos tenemos una foto vestidos. Si no soy feliz. Si por alguna casualidad tú sientes que en mi mundo no estoy yo. Everybody follow me. Everybody follow me. Te soy sincero, me siento como una flor sin pétalo. Me falta tú y yo le falta tu corazón. Lo único que me consuela es que cuento con los dos productores más cabrones esto que se llama música. DJ Yoni, Dine Pro, sencillamente soy el Yoni. Yo te lo dije que si yo me iba yo te buscaría. Y pensaste que era bobería mi ahí. Once variedades en Radio Surco. Buenos días. Buenos días, compañero Reverol. ¿Su nombre? Leyanis Pereira Ávila. ¿El tema musical que va a solicitar? Me gustaría que me complaciera por Thalía y Pedro Capó, Estoy Enamorada. ¿Dónde labora? En la terminal de ferroómnibus. ¿Qué cantidad de compañeras trabajan en la misma? 15, somos todas mujeres. ¿Algún saludo? En especial a mi esposo Ricardo León. Para él, para usted, ya está listo este dúo ocasional, preséntelo. Por Thalía y Pedro Capó, Estoy Enamorada. boca como si fueran gotas de rocío, y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarra hacia locuras en tu sentimiento, y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento. Estoy enamorado y tu amor me hace grande. Estoy enamorada, qué bien me hace amarte. Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida. Que si naufrago me quedé en tu orilla, que de recuerdos solo me alimente, y que despierte del sueño profundo solo para verte. Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien me hace amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callada, mojaré tus labios de agua apasionada, para que tejamos sueños de la nada. Estoy enamorado y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien me hace amarte. Estoy enamorada grande, estoy enamorada y qué bien me hace amarte. Radio Surco sigue presentándote 11 variedades. Y entre llamada y llamada de los oyentes, ya hemos establecido una mediante la vía 500 con el hogar de niños sin amparo familiar en Ciego Ávila. En línea, la compañera Miriam Yanes Cabrera, directora. Buenos días. Buenos días. Una panorámica para los oyentes de cómo funciona este hogar, quienes lo integran, quienes están en él y en sentido general la labor de su colectivo. Bueno, Riverol, te puedo decir que es un trabajo muy bonito, un trabajo muy constante, muy sistemático, porque trabajamos día a día. Es una casita, la casa normal de estos niños, donde los niños tienen situaciones familiares, entonces son acogidos aquí por educación y por diferentes organismos. Un personal que le da mucho amor, mucho cariño, como auxiliares pedagógicas que los enseñan en la escuela, le hacen las tareas, se le hacen muchas actividades culturales, recreativas, y nos apoyan muchos organismos y el gobierno. ¿Y qué cantidad de trabajadores integran su colectivo? Tengo 12 trabajadores, la administradora y la directora, que es la que le habla. ¿Los niños de qué lugares y de qué edad? Tengo niños de 8 a 15 años, tengo de diferentes municipios, tengo niños de Majagua, tengo niños de Morón, de Ciego de Ávila, tengo dos niñas huérfanas que llevan, desde que son chiquiticas, están aquí en el hogar. Y para todos estos niños nosotros le damos mucho amor, mucho cariño, mucho afecto, que eso le hace falta a ellos, los educamos, los enseñamos, y entonces eso es de una forma diaria, porque aquí si no hay, todos los trabajadores que trabajamos aquí, es de una forma diaria, vacaciones, en los días feriados, todo, es con mucho amor y con mucho cariño para todos ellos. Este es el hogar de niños sin amparo familiar en Ciego de Ávila. Hemos conversado en estos minutos con Miriam Llanes Cabrera, que ha dado una panorámica general sobre el mismo. Y ahora, usted en particular, ¿algún mensaje de saludo? Bueno, quisiera saludar a todos mis trabajadores y a todos los niños, y en especial a mis dos hijos, Hailey y Heidi, por el plan vacacional que viene ahora, que aquí se hacen muchas actividades para estos niños en ese plan vacacional. Gracias a la compañera Miriam Llanes Cabrera, directora del Hogar de Niños en Amparo Familiar. Nada mejor que resumir este contacto citando en el aire un tema del cantautor cubano Silvio Rodríguez, que lo dice todo: solo el amor. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Thank you. 11 variedades. Buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre? Yamila Rodríguez Pérez. ¿La canción que va a solicitar? Por Osmani García Yané, Fue tuya la culpa. Saludos en el espacio. Para toda la gente aquí del aeropuerto, en especial para Abby la Negra. Gracias, compañera, y ya vamos a complacerle al momento con este número que usted acaba de solicitar. Ya la encontró. Aquí está Radio Surco, la emisora provincial de Ciego de Ávila, Cuba, presentándote el favorito de la hora. El que escuchas 11 variedades. Que no me cambie la emisora. Que no me cambie la emisora. En el estudio 4 prosigue esta realización de 11 variedades. Buenos días. Buenos días, Reverol. Le habla Rita Bormey de aquí del poblado de Jagüeyal. El motivo de mi llamada es que quisiera que me complaciera con la canción El Milagrito por Manco Antonio Solís. También quisiera enviar saludos para todas las personas, mis amistades, para el colectivo del programa Y también quisiera enviarle un saludo al equipo de pelota de aquí de nuestra provincia, ya que ellos clasificaron, no llegaron a la final, pero yo soy de ese equipo, en las buenas y en las malas. Gracias, compañero. Nuestro saludo igualmente para los Tigres Avileños, que siguen siéndolo, a pesar de que no hayan estado entre los cuatro grandes, siguen siendo grandes para nosotros siempre. Muchas gracias. Ya entonces vamos a complacerle con el número que acabas de solicitar. No te preocupes por mí, guárdate tus recaditos. Desde que ya no te vi, me aprendí a cuidar solito. Ahora hasta sé distinguir si me quieren un poquito. Caray, ¿quién lo iba a decir? No te extraño ni tantito. Cuando me sentí morir, creo que me escucho Diosito. Pedí olvidarme de ti y me hizo ese milagrito. Cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se endereza, pues el alma sabe más de lo que hay en la cabeza. Y yo prefiero reír morirme de tristeza. Ahora que no estás aquí, no falta quien me entretenga. No te preocupes por mí y haz lo que más te convenga. Sabe más de lo que hay en la cabeza. Y yo prefiero reír que morirme de tristeza. No te preocupes, chaparra, me sé cuidar. Radio Sur con la Región Central de Cuba presentándote el programa que te complace al momento. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? María Antonia Pimienta. ¿De qué lugar? De aquí de Ciego. María Antonia, ¿usted trabaja? No, soy ama de casa. ¿Y desea aprovechar para enviar algún mensaje de saludo? Sí, para saludar con esta canción a Marta García. ¿Y cuál es la canción? Por Pedrito Calvo y la Justicia, El Fotingo de Caridad. Un tema muy actual, que es muy preferido por muchos y que ahora, a petición suya, también van a tener la ocasión de disfrutarlo. Pedrito Calvo, La Justicia y El Fotingo de Caridad. Necesidad. Prestado pedí el potingo pulso le daba, más chispa el carro soltó. Continúa la realización de tu favorito de la mañana. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Erenia Pérez de Corcho. ¿Trabaja? En la base de ómnibus urbano. ¿De qué municipio? De Morón. ¿El tema musical de su agrado? Que se mueran las penas por los mojados. ¿Algún mensaje de saludo? Sí, me gustaría dedicarle esta canción a mi abuela Mercedes en Marroquín. Muchas felicidades, saludos igualmente para sus compañeras y compañeros de labor. Y ahora presente el tema que acaba de solicitar. Por los mojados, que se mueran las penas. Se mueran las penas en una cantina tomando licor. Que se olvide tu nombre que tanto ha dañado a mi corazón. Y con esas canciones que canta un mariachi te quiero decir que el tequila va a sacarte de mi mente. que el whisky va a ayudar para olvidar. Y si falta algo más para borrarte, recurro al mezcal. Tu desprecio no será algo que me doble, y no esperes que te vaya yo a rogar, mucho menos que me arrastre por tus besos y te vaya a llorar. Que se mueran las penas en una cantina tomando licor. Que se olvide tu nombre que tanto ha dañado a mi corazón. Con esas canciones que canta un mariachi te quiero decir que el tequila va a sacarte de mi mente y que el whisky va a ayudar para olvidar. Y si falta algo más para borrarte, recurro al mezcal. Tu desprecio no será algo que me doble, y no esperes que te vaya yo a rogar, mucho menos que me arrastre por tus besos y te vaya a llorar. Que se mueran las feas que como tú causan un mal. Que se mueran las feas que como tú no saben amar. Que se mueran las feas que como tú causan un mal. Que se mueran las feas que como tú no saben amar. Once variedades. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Yasmani Muñiz. ¿De dónde? De aquí de Ciego Ávila, La Piñera. ¿El tema musical que va a solicitar? Por William Vivanco Café. Le complacemos a usted también hoy en Once variedades. ¿Versión de café de William Vivanco? No la quise poner en el disco, pero por lo menos ahora queda de conclusión. Sí, así, así. De conclusión, que la canta aquí para nosotros aquí. De arriba. Dale. Y busquen Ron. No solo café. Oye, espérate, metemos los bajos ahí. Dale, viudo, ahora va a tirar café como va. Tíralo, que está allá. Gente arrabalera, guitarra vieja para amanecer. Ya no precisa más que probar el ron. Gente que se queda y no llega a lo que imaginó. Porque no lo besó la suerte que pasó. Borrado de mi sedimento en las paredes sin color del cuarto, salgo a la luna como buen hidalgo a desflorar el mismo sueño amargo. La misma calle escondiendo la tierra, la misma muerte con la vida a cuesta, el vulgo atado a la trivial bandera, el intelecto apuntalando a tientas y ya cansado de la claustrofobia. Llego preñado de mis pesadillas, a donde se comparte droga negra y se reparte blanca la alegría. Gente arrabalera, guitarra vieja para amanecer, ya no precisa más que probar el ron. Gente que se queda y no llega a lo que imaginó, porque no lo besó la suerte que pasó. Se ven a todas las degradaciones, negros y blancos, rojo, verde, olivos. Unos enjutan el café pagado, otros se buscan variedad de abrigo. Allí la noche se viste de historia, de prostituta, de loca y de santo. Y alguna lágrima va soterrada en ese muro de ese viejo antro. Y si una bomba desalmada, haciendo gala de su cruel destino, se quedaría toda despoblada la viva fuente de mis adjetivos. Gente arrabalera de guitarra vieja para amanecer, ya no precisa más que probar el ron. Gente que se queda y no llega a lo que imaginó, porque no lo besó la suerte. ¿Qué pasó? Gente de ambiciones y otras que se cargan la cadena, gente de la larga y la corta idea. Para amanecer, ya no precisa más que probar el ron. Gente que se queda y no llega a lo que imaginó, porque no lo besó la suerte. Gente arrabalera, guitarra vieja. Para amanecer, ya no precisa más que probar el ron. Gente que se queda y no llega a lo que imaginó, porque no lo besó la suerte. ¿Qué pasó? Porque se acabó, felizmente se acabó. Bueno, a ver si alcanzo algo para el público. La redacción musical de Radio Surco acaba de presentar en completo formato digital 11 variedades, un programa con estilo propio. Además, uno de los tres de la radio cubana que más se escucha entre más de 90 emisoras de todo el país. En la realización del Sonico, Estudio 4, Odalis Taboada. Control maestro de audio, Ramón Rodríguez. La jefa de la redacción musical, Dianelis García. Yo soy Edi Felipe Reverol y Díaz, conductor y director de 11 variedades. Recuerda que las cosas más bellas son las que aún están por hacer. Que todo te salga bien y hasta mañana a las 11.